Hace 3 meses que no vinieron a recoger la basura de Itatí. Acá los vecinos se quejan un montón porque insisten, llaman por teléfono, no le atienden, van y o vienen, le mandan a llamar y se lavan la mano diciendo que la basura se recogía cuando estaba el Barba, pero ahora como no está Mael, se lavaron la mano y supuestamente se queda, no sé, a cargo de quién, porque también con ese nuevo intendente creo que ya los vecinos llamaron y tampoco le hicieron caso. Claro, ¿y cuál es la situación de la basura? Y está horrible porque hay un montón de chicos y tira mucho olor y eso ya sabemos todo que genera muchas enfermedades. Claro. Un montón de moscas, gusanos, perros muertos, es un desastre. ¿Y están organizándose de alguna manera los vecinos para este reclamo? Sí, de hecho hoy un vecino se iba a ir a hablar con lo del municipio y de acuerdo a la respuesta que le dan van a cortar, o sea que vamos a cortar hoy a cualquier hora si no traen respuestas positivas, obviamente. Claro. Vamos a cortar el acceso acá en Itatí. Ajá. Bueno, Aurora, te agradezco mucho el contacto. Nosotros vimos una foto que circuló ayer, la verdad es una vergüenza. Y sí. Si les parece bien, podemos conversar en estos días para ver cómo sigue la situación. Me parece importante que se conozca un poco más la situación, que hay mucha gente viviendo en una situación que no es salubre. Y no, esto no es salubre, obviamente no es salubre esto, porque ya demasiado, como que... es una vergüenza porque como venían hablando, se llenaban la boca diciendo que iban a mejorar, pero al final está empeorando esto. Claro. Bueno, te agradezco el contacto. Bueno, ok. A ustedes. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Aurora que nos contaba la situación sobre Itatí y cómo... Se está viviendo hace 3 meses que no se levanta la basura. Realmente las imágenes son impactantes. Y bueno, yo no lo visité, pero no es el único barrio en el que eso ocurre. Incluso imagínense, cuando pasa una semana sin que se recoja la basura, realmente se convierte todo en un basural. Es importante denunciar esta situación porque, como decíamos antes, mucha gente está viviendo en estas condiciones. Seguimos con algo de música. FM 99.7